es rock, la máxima autoridad en rock. Bienvenido al territorio donde nada nos hace daño. Bienvenido a Leyendas del Rock. Embárcate en este viaje musical a través de las grandes décadas de la música. Los más grandes íconos suenan aquí. Aquí estamos, aquí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Leyendas del Rock. Bienvenidos a una edición más de su programa Leyendas del Rock. Les saluda Geraldo Acevedo desde Manatí, Puerto Rico. Hoy, como siempre, traigo un programa para su consideración. Y en este primer segmento quería hacer algunos comentarios sobre lo que les voy a presentar. Como saben, yo estoy trayendo música de los 80 hasta el presente. Pero si se fijaron, la semana pasada hubo un cambio en la música de fondo. Y esa música de fondo es del grupo 38 Special y la canción If I've Been The One. Y la razón de ese cambio es porque yo siempre he dicho que todos los rockeros tenemos algún tipo de identidad. Están los metaleros, están los que les gustan más que rock en español, están los que son satánicos, están los que son cristianos. Hay un sinnúmero de verdad de están los punk. Pero yo soy un southern rocker. Yo desde muchachito. Y mi primera banda fue 38 Special. Y así será hasta el final de mis tiempos. Y no podía ser de otra forma. Yo tenía que tener mi identidad. Y por eso es que eso está ahí. Pero esa música de fondo, yo siempre, siempre se la voy a dedicar a mi Silvia, porque esa canción siempre me hace recordarla a ella. Y la semana pasada, el sábado, era Día de Amor y Amistad en Colombia, así que bueno, quería hacer esa dedicatoria. Y para comenzar este programa, en mi primer segmento, como 38 Special es mi banda preferida, yo no traigo 4 cortes, yo traigo 5 cortes para su consideración. Así que digamos que la primera canción, definitivamente, If I've Been The One. Una canción muy especial. Continuamos con One of the Lonely Ones, una de mis canciones preferidas de 38 Special, pero no es una canción comercial, no es una canción que sale así en la radio, pero que obviamente yo, pues, escuchando sus discos más profundamente, pues la conocí y de vez en cuando, pues, la escucho. Y quiero que ustedes, pues, tengan esa oportunidad también de escucharla. Luego tenemos, vamos a decir que una de las más conocidas, Caught Up In You, y esa canción muy bonita también, muy bonita. Luego traemos una canción que se titula See Me In Your Eyes. Esa canción también es muy bonita, no es comercial, no es que usted la va a escuchar en la radio, no, pero luego de escucharla y si le gusta, sigue escuchándola. Esa es mi recomendación. Y para finalizar este segmento, que hoy no podía ser de otra forma, yo quiero terminar este último segmento con Fantasy Girl. Y a mi Silvia se la dedico. Esa, todas las canciones de este segmento. Disfruten. I've been Estás escuchando Leyendas del Rock. En este, mi segundo segmento, les traigo una banda formada en 1992 en Los Ángeles, California. Y esta banda, según tengo entendido, una de esas bandas que es como que odiada. No tanto como Daughtry, pero sí es odiada. Esta banda se llama Weezer. Y de Weezer, les traigo cuatro cortes. Tres de ellos son covers, ok, y el último es una canción de ellos, pero las primeras tres son covers. Yo quiero que ustedes escuchen detenidamente y después ustedes piensen si de verdad la hacen o no la hacen. Primer canción, Enter Sandman, ok, de Metallica, en cover. Segundo corte, Paranoid, de Black Sabbath. Tercer corte, hacen un cover de África, de Toto. Y para finalizar, esta es la canción que más uno asocia con ellos. En general, la gente sabe que son ellos. La canción se llama Body Holly. Disfruten. Some quiet conversation.

En este mi tercer segmento les traigo una banda formada en el 2001 en Las Vegas, Nevada. Una banda que a mí personalmente me gusta. Yo obviamente toda la música que yo traigo al programa la escucho, pero hay cosas que no necesariamente me gustan, pero definitivamente tengo que traerlas para su consideración. Hay gustos diferentes y pues trato de llegar a todo el mundo. Pero The Killers me gusta, y de hecho The Killers, en un Battle of the Bands que se hizo aquí en Puerto Rico en la radio, quedó finalista. No recuerdo la posición, pero sí quedó finalista. Dicho eso, les traigo 4 cortes: Read My Mind, All These Things That I've Done, Mr. Brightside y mi preferida, Somebody Told Me. Out of this to start 10. Yeah.

Click, click, boom! I'm coming down on the 'cause it's on tonight. Round and round and round we go. Well, we stop, nobody knows. We'll stand together and we'll let them know. Mess with the bull, get the horns, that's the way it goes. En este mi quinto segmento, yo quiero hacer un experimento y lo voy a compartir con ustedes. Yo les traigo cuatro cantantes. Hay dos que son pianistas y que digamos que están en la luz, pero hay dos que son príncipes de la oscuridad. Lo interesante es que los primeros dos son dos pianistas y cantantes de la era del rock que sus fanáticos se pelean, discuten quién es el mejor. Para comenzar, les traigo a Elton John y Billy Joel. Elton John, primer corte con I'm Still Standing, y Billy Joel en el segundo corte con A Matter of Trust. Yo les voy a dar mi humilde opinión. Cuando la globalización no existía y el mundo estaba dividido en dos bloques, el comunista y el lado de las democracias, existía lo que se llamaba la cortina de hierro. Elton John ya era conocido detrás de la cortina de hierro. Billy Joel no estaba en ese nivel. Así que esa es mi humilde opinión. Para finalizar este segmento, yo les traigo dos príncipes de la oscuridad. Nada más y nada menos que Dio. Con Stand Up and Shout. Y para finalizar este segmento, yo les traigo a nada más y a nada menos que Ozzy Osbourne con Over the Mountain. Disfruten. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win. You're starting down the road leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah. lo clásico está en S-Rock. 1, 2, 1, 2, 3, 4. You get caught before you see it. So open up. En este mi sexto y último segmento de hoy aprovecho para despedirme, agradecerles por su audiencia y recordarles que pueden visitar nuestra página de su programa Leyendas del Rock, y donde van a saber la música que desean escuchar en las próximas semanas. ¿Cómo vamos a terminar el programa de hoy? Pues yo le voy a contestar. Yo voy a traer una banda de rock en español, pero una banda de verdad. Hay mucha gente por ahí que dice que son rockeros. Y no, señores, yo soy una persona seria. Esto sí es una banda de rock en español. Y con mucho orgullo, yo les voy a traer a nada más y a nada menos que Barón Rojo. ¿Ok? Aquí se separan los niños de los hombres. Y de su segundo álbum, que se titula Volumen Brutal, traigo cuatro cortes. Pero de estos cuatro cortes, en el último, les voy a dar una mala noticia. Primer corte, Resistiré. Segundo corte, Concierto para Ellos. Tercer corte, Hermano del Rock and Roll. Cuarto y último corte, aquí es que viene la mala noticia. Los rockeros van al infierno. Disfruten y nos vemos la semana próxima.